Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Y en este jueves 30 de enero del año 2020, tomamos contacto con el dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, consejero nacional de la CUT, Carlos Insunza, a quien agradecemos esta conversación, esta entrevista, este diálogo de cada día jueves, para ver justamente los temas, tratar de profundizar, tratar de poder dilucidar lo que está pasando en distintas materias, en este caso relacionadas fundamentalmente con temas laborales, con temas económicos y también con temas políticos. Carlos, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Hola, muy buenos días, Carlos. Lo invito, Carlos, primero a que sigamos desarrollando un tema que hemos tratado las últimas dos semanas, y esto tiene que ver porque finalmente la tarde de este miércoles la Sala del Senado aprobó la reforma tributaria que impulsó el gobierno. Quisiéramos, por así denominarlo, ya con los hechos consumados, ¿cuál es la visión que le quedó? Si se le hicieron nuevas transformaciones a lo que estuvimos conversando los últimos 15 días. ¿Qué visión le quedó a usted respecto a esto? Y entendemos que quedó sin la famosa reintegración tributaria. Sí, bueno, efectivamente ya el proyecto de reintegración tributaria ha sido aprobado, las modificaciones que se introdujeron en el Senado, que disminuyeron los componentes regresivos en materia tributaria, fueron modificados, pero efectivamente sigue siendo un proyecto de ley absolutamente insuficiente respecto de las necesidades del país. Es un proyecto de ley que, en términos de recaudación nueva, no va a recaudar en ningún caso más de 500, 800 millones de dólares anuales. Y además es un proyecto de ley que en sus componentes que son menos conocidos, que son más bien aquellos que corresponden al código tributario, a las modalidades de fiscalización, va a dificultar la fiscalización de particularmente de los grandes contribuyentes, y por tanto constituye un proyecto de ley que en los hechos, si bien se le eliminaron las cuestiones más agresivas que el gobierno inicialmente había intentado instalar en beneficio del 1% más rico de la población, sigue siendo un mal proyecto de modernización tributaria, y tal como se dio cuenta en el propio debate en el Congreso y en todo el debate público que se hizo respecto de esta tramitación, esto va a implicar que con certeza dentro de los próximos años va a tener que realizarse una nueva reforma tributaria, y vamos a estar de nuevo en un debate para poner al país a la altura de los desafíos que tiene y avanzar efectivamente hacia un sistema tributario que dé cuenta de las necesidades del país y que incremente sustantivamente la carga tributaria y disminuya los espacios de elusión y de evasión que hoy día este proyecto no solo no elimina, sino que además en algunos elementos fortalece. Entonces, me parece que claro, el estallido social particularmente, pero había algunos componentes que desde antes los senadores de oposición habían planteado, produjeron lo más nefasto del proyecto de ley, pero al final del camino no se ha avanzado, me parece a mí, en la dirección correcta con este proyecto, y el gobierno en los hechos ha hecho concesiones relevantes, pero que siguen siendo parte de la matriz de la misma dinámica que durante los últimos 30 años se ha sostenido respecto de la materia tributaria, y Chile va a seguir siendo el país con menos carga tributaria de la OCDE, va a seguir siendo el país en que la fiscalización tributaria de conductas elusivas, de evasión tributaria, va a ser más dificultosa, y esto no me cabe ninguna duda que va a seguir siendo parte del debate tanto del proceso constituyente, porque finalmente las cuestiones de este carácter tan estructural son parte también de un debate constitucional. Hay mucha referencia que en términos de cómo se asume, por ejemplo, el derecho de propiedad, y cómo se asume la obligación de aquellos que más ingresos perciben de aportar al financiamiento de los bienes públicos, y con toda certeza vamos vamos a ver repetida una discusión respecto de en materias de tributos en los próximos años a corto plazo, porque con la situación que hoy día vive nuestro país y con los proyectos que se siguen enviando desde el Congreso al Congreso, no hay ninguna duda de que el país va a enfrentar una situación de déficit fiscal o al menos de insuficiencia de recursos fiscales que va a tener que ser enfrentado a la brevedad. Carlos, entonces, esta reforma tributaria además nos sigue entonces dejando en los últimos lugares o en los primeros lugares, si usted quiere, depende cómo lo mire, en respecto a la desigualdad en el pago de los impuestos de los que más tienen. ¿No va a alterar ese ranking, por así llamarlo, de los países? Es evidente que no. De hecho, lo que se ha publicitado, cuando se publicitó como la gran medida en materia de recaudación fiscal para dar una señal de progresividad, es lo que se ha llamado este impuesto que se creó y que se incorporó en las indicaciones del gobierno después del cambio de gabinete respecto en materia de impuesto territorial, la sobretasa de aquellos bienes de alto valor. Pero ese es un impuesto muy reducido, que finalmente tiene la gracia de que sí, efectivamente impone algún nivel de carga tributaria a quienes tienen, a los más ricos del país, por la vía de detectar finalmente sus propiedades de alto valor. Pero en términos recaudatorios es absolutamente ínfimo, no genera un marco de justicia fiscal. Y respecto del impuesto a la renta, finalmente se ha eliminado la reintegración, pero esto ya había sido limitado en la reforma tributaria realizada por el gobierno de la presidenta Bachelet, y por tanto lo que ocurre es que no se modifica sustantivamente esa situación, y el proyecto de ley finalmente en materia tributaria no hace grandes cambios respecto a la distribución de la carga, no hace grandes cambios respecto del incremento de carga tributaria del 1% más rico, que finalmente es quien se beneficia de este modelo. No reduce sustantivamente tampoco las franquicias y exenciones que hoy día alcanzan a más de 9.500 millones de dólares anuales, reduce algunas, pero son bastante limitadas, y por tanto lo que hace es mantener en lo general el estado de situación, y particularmente en materia mantiene las normas anti-elusión, que hasta el momento también han sido bastante poco efectivas desde el punto de vista de su utilización por parte de las instituciones de administración tributaria. Y encontramos, por tanto, un proyecto de ley que hace una apuesta fundamental, teniendo su recaudación cerca de la mitad de lo que se declara que va a recaudar proviene de la obligatoriedad de la boleta electrónica. Y eso en realidad no es carga nueva, eso es un componente de lucha contra la evasión, y además es bastante dudoso que ese mecanismo de boleta electrónica alcance los niveles de recaudación que el gobierno ha declarado al respecto. Son varios los expertos que lo han dicho, particularmente Michel Jorrat, ha puesto en duda esa medición de su capacidad recaudatoria, pero además va a implicar un proceso bastante acelerado para pequeños contribuyentes de incorporarse a un mecanismo de boleta electrónica que para muchos podrá no ser complejo, pero que para una importante cantidad de pequeños contribuyentes va a significar una complejidad adicional. Entonces, todo este largo proceso de tramitación en que la Cámara de Diputados, en un acuerdo con la Democracia Cristiana, aprueba un muy mal proyecto de ley, con algunas medidas propime que se incorporaron, pero que finalmente no compensaban lo malo que era el proyecto en términos de lo regresivo que era en términos de su carga tributaria. Es corregido en el Senado en eso, en lo fundamental. Se fortalecen algunos componentes en el debate del Senado, como este impuesto a los altos patrimonios por la vía de las propiedades. Pero en los hechos, como te decía, nuestro sistema tributario no va a modificar su estructura fundamental. Y su estructura fundamental sigue siendo que Chile es el país de la OCDE con la menor carga fiscal, sigue siendo el país en que las grandes fortunas pagan menos impuestos, y va a seguir siendo un país en que una carga tributaria que no va a superar el 23-24% del Producto Interno Bruto es un financiamiento fiscal absolutamente insuficiente para las necesidades que hoy día el país está expresando en términos de la tremenda deuda social que se mantiene respecto de las mayorías de nuestro país. Carlos, usted tocó un tema que a mí me llamó la atención ayer en la discusión de la parte final, digamos, ya de lo que era esta aprobación, cuando pasó por la Cámara de Diputados nuevamente. Te escuché, si no me equivoco, al diputado Mulet, pero no creo que haya sido el único, pero dice que además al diputado Jaime Mulet le escuché lo siguiente, que se lo quería comentar, qué le parecía a usted, porque me pareció también un tanto grave desde el punto de vista de que ya hablamos de una recaudación de que en ningún caso va a cubrir la agenda social que se está planteando de parte del movimiento social, valga la redundancia. Pero además él planteaba que una parte de esto que usted mencionaba, que tiene que ver con este IVA digital, con esta impuestos a las aplicaciones, finalmente va a terminar repercutiendo en lo que se denomina la clase media o en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, porque los sectores que no están hoy día con el IVA digital, la boleta electrónica, son justamente los sectores, los pequeños negocios, los sectores populares, etcétera, etcétera. Entonces van a ser finalmente ahí donde también se va a producir una recaudación, es decir, una recaudación a través del conjunto de la gente, del pueblo. O sea, mira, efectivamente, porque, a ver, los tres grandes componentes recaudatorios del proyecto de ley están puestos en términos de, vuelvo a insistir, en que no es recaudación nueva, en la reducción de la evasión por la vía de la boleta electrónica. Eso me parece en lo personal que es absolutamente correcto. Toda medida que tienda a eliminar la evasión tributaria, en cualquiera de sus formatos, la elusión tributaria, siempre es bienvenida, porque si el sistema tributario no es capaz de sincerar en recaudación lo que teóricamente las leyes plantean, siempre se hace muy difícil hacer un debate respecto de las necesidades del país, porque es evidente que cuando se quiere crear nueva carga tributaria, lo primero es tener claridad de que aquellos impuestos que ya están declarados como necesarios para el país se paguen. Pero efectivamente esa recaudación que proviene finalmente de los consumidores de a pie, de quienes compran en los kioscos, de quienes compran en las pequeñas tiendas, de quienes compran, estamos hablando de eso. Entonces, efectivamente, buena parte de lo que el proyecto dice recaudar proviene de esa fuente, pero en estricto rigor no es una recaudación, no es un incremento de impuestos, sino que es una reducción de evasión. El impuesto a las ventas digitales, que también se incorpora en la ley, también parece una medida bien razonable en términos de equiparar los niveles de impuestos que pagan algunos servicios, algunos formatos de compra de bienes, quizás en plataformas, y por tanto, claro, es recaudación nueva porque son impuestos nuevos, pero también es un volumen de recaudación bastante acotado, pero en términos generales aparece como una medida finalmente de equidad. El problema del proyecto de ley es que avanza respecto de esto. Avanza respecto de decirle a la clase media, a los pequeños consumidores, a quienes utilizan todos sus ingresos en consumir, que tienen que pagar correctamente sus impuestos. Pero no avanza respecto de eso frente a quienes a las grandes fortunas del país que tienen esquemas de privilegiación tributaria y utilizan intensivamente mecanismos de elusión para no pagar su carga. Y finalmente, respecto de lo que hoy día, y particularmente después del 18 de octubre, aparece como el eje fundamental del debate nacional, que tiene que ver con la necesidad de que nuestra sociedad dé señales concretas en términos de equidad, de terminar con la dinámica del enriquecimiento de unos pocos, durante que ha sido el fenómeno central del desarrollo del país durante los últimos 50 años. En eso, el proyecto de ley no tiene absolutamente nada, no avanza en ninguna dirección. Entonces, finalmente estamos ante, como te decía, ante un proyecto de modificación tributaria que, claro, ha sido despojado por la vía del debate parlamentario, pero me parece a mí, sobre todo por la vía de la imposición de un criterio de realidad frente a la enorme movilización social que todavía sigue en marcha en nuestro país, pero que si uno pudiera decirlo en un contexto de más largo plazo, se ha tramitado durante más de 2 años un proyecto de ley en el Congreso, y finalmente respecto del futuro del país, de las necesidades que hoy día Chile tiene en términos de financiamiento de derechos sociales y de bienes públicos, no es capaz de aportar sustantivamente en ninguna dirección. Entonces, finalmente, el gobierno podrá exhibir una victoria pírrica en términos de decir que ha logrado aprobar un proyecto proyecto de ley de modernización tributaria que viene del Congreso, proyecto de ley que no tiene nada que ver con lo que enviaron inicialmente, pero que además lo que la oposición logró finalmente desarrollar en el debate parlamentario solo logró contener la voracidad que expresaba el proyecto inicial, pero no fue capaz de avanzar finalmente en la dirección de que con estallidos en de por medio se diera una señal concreta que por lo demás algunos grandes empresarios, siempre de los dientes hacia afuera, han declarado públicamente que estaban disponibles a aportar más al país. Bueno, este proyecto de ley no hace eso, no conduce a eso, y finalmente por eso me parece a mí que uno podrá decir con toda tranquilidad y sin temor a equivocarse de que lo que el Congreso ha evacuado es un proyecto que será absolutamente irrelevante, salvo respecto de aquellos componentes que finalmente no se corrigieron y que van a implicar que la fiscalización se va a ver dificultada, y eso también puede tener impactos en mediano plazo que tendrá que ser subsanado en la próxima legislación. Carlos, pasemos a otras páginas, yo las calificaría de más positivas, no sé, usted ahí me definirá si está bien o no. Concluyó el Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores, el 12º Congreso Nacional, el cual entendemos contó con una amplia participación y amplia representatividad de tanto de trabajadores del sector público, al que usted pertenece, pero también del sector privado. Quisiera, bueno, entre paréntesis, leí también en sus redes sociales que usted valoraba altamente la participación, en particular desde su gremio, de la ANEF, del cual usted es vicepresidente. ¿Qué nos puede contar de este congreso? ¿Cuáles son, en síntesis, los principales lineamientos que se trazaron, tanto en materia de reformas internas por más democracia sindical, como respecto al rol de la central en este momento tan crucial para el país? Sí, mira, este 12º Congreso de la Central se desarrolla además en este contexto tan especial que vive nuestro país, y a mí me parece que si uno pone los elementos, primero los objetivos arriba de la mesa, estamos hablando de un congreso que contó con una participación de dirigentes y dirigentes de organizaciones afiliadas a la central que representaban directamente a más de 150.000 trabajadores y trabajadoras. La central tiene un padrón bastante más amplio, pero efectivamente las condiciones que hoy día nos hemos autoimpuesto desde el punto de vista de la transparencia, de garantizar el efectivo pago de cuotas respecto de la participación en la central, generan el que hoy día tengamos este nivel de participación, pero eso deja en claro que hoy día la Central Unitaria de Trabajadores es por lejos, la principal representación de los trabajadores organizados en nuestro país. Además, con una participación que, tal como tú decías, está bastante equilibrada, de hecho es el padrón total que participa en la central, un poquito más del 50% corresponde a organizaciones sindicales del sector privado. Entonces, además estamos hablando de una participación muy relevante de trabajadores del sector privado que tienen bastante más dificultades a la hora de sindicalizarse y organizarse que lo que tenemos los trabajadores del sector público, donde las tasas de afiliación son bastante altas. Y con una participación de delegaciones internacionales que le dio un marco muy impresionante. Había representación de la Confederación Sindical Internacional, de la Confederación Sindical de las Américas, de una treintena de dirigentes de centrales sindicales europeas, latinoamericanas, norteamericanas, de países del Asia incluso. Entonces, estamos hablando de un congreso que no solo llamó la atención y congregó la atención de sus propias organizaciones afiliadas, sino que además fue considerado de alta relevancia por parte del movimiento sindical internacional, porque la CUT tiene un prestigio muy bien ganado por muchas décadas a nivel internacional, pero además, entiendo yo, por el proceso que se está viviendo en Chile. Todo el mundo está observando el proceso que se vive en Chile, y en esta ocasión el movimiento sindical tenía mucho interés en participar y visualizar el debate que la central iba a dar en su propio seno a propuesta en este contexto y cuáles eran los desafíos que se iban a plantear. Entonces, estamos hablando del Congreso en términos objetivos, en términos numéricos. Fue un Congreso muy exitoso y que da cuenta de que todo el proceso de autorreforma, de salida de la crisis que vivimos hace unos 3 años atrás a propósito de la repetición de las elecciones, ha sido muy exitoso en términos de dar cuenta el punto al que estamos llegando hoy día. Y además fue un congreso en que participaron un importante número de organizaciones afiliadas recientemente. Entonces, ese solo hecho ya a mí me parece que es altamente destacable, pero desde el punto de vista del debate fue un congreso que se planteó resolver respecto de dos cuestiones fundamentales. Una más interna, más orgánica, pero no por eso menos relevante, era una modificación de estatutos para terminar de consolidar una definición que fuimos tomando en un proceso largo de debate en la central para avanzar hacia un formato de elecciones universales de nuestra dirigencia nacional que se va a desarrollar en el mes de agosto de este año 2020, y en que vamos a mantener por primera vez, o en realidad por segunda, porque la primera vez que la central hizo su elección universal fue durante el gobierno de la Unidad Popular, entonces eran condiciones políticas y organizativas muy distintas, pero esto desde el momento se acaba de ser la primera vez que vamos a dotarnos de una elección universal para elegir entre dirigencia nacional y provincial, lo que sin duda va a ser un salto muy relevante en términos de dotar a la central de un nivel de vinculación y de representación directa de sus afiliados y afiliadas, que es un proceso de debate largo que no es centro de complejidad, pero que fue aprobado con una altísima mayoría también en el Congreso. Y respecto del debate ya más político, de contenido, la plataforma que la central ha aprobado es una plataforma que lo que hace, hemos hecho en este contexto de movilización social, es hacer una síntesis, finalmente dando cuenta de que los factores que hoy día han gatillado esta crisis social, este nivel de movilización para el movimiento sindical y particularmente para la CUT, no son ninguna extrañeza. Si nosotros revisamos cuáles son las demandas que hoy día la ciudadanía ha expresado ya por más de 100 días en la calle, son las mismas demandas que el sindicalismo ha venido relevando desde el año 90 a la fecha. Estamos hablando de la transformación radical del sistema previsional, de avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, de superar los déficits democráticos que la constitución pinochetista sigue imponiendo respecto a la sociedad chilena, pero sobre todo nosotros decidimos que muchos de los énfasis que hoy día el movimiento social ha puesto tienen que ver con la calidad del trabajo, con el mundo del trabajo, con las condiciones de trabajo y particularmente con la insuficiencia de los salarios y la precariedad que el modelo económico que se ha desarrollado durante 30 años, este modelo neoliberal, impone a los trabajadores y trabajadoras. Y en eso, por tanto, la central se siente no dueña, eso lo hemos dicho desde el inicio, pero se siente absolutamente partícipe y con la legitimidad ética y política para ser un actor relevante en un debate que está abierto en nuestro país. Y es por eso que la plataforma que hemos aprobado da cuenta de la voluntad de la central de continuar siendo un partícipe activo con la mesa de unidad social, aglutinando la mayor cantidad de voluntades desde el movimiento social y sindical para avanzar en las transformaciones que hoy día están puestas a la orden del día, tanto en el proceso constituyente como en la exigencia que continuamos haciendo al gobierno y al parlamento de avanzar en una agenda social real, cosa que hasta el momento no se visualice. Y en ese marco es que el énfasis que hemos puesto es que nosotros entendemos que el debate que Chile necesita hacer es poner al trabajo, a los trabajadores y trabajadoras, a sus condiciones finalmente de trabajo, incluyendo sus condiciones de seguridad, salariales, de calidad del empleo, en el centro del debate de la sociedad que Chile necesita. Finalmente, es claro que hay necesidad de debatir respecto de un montón de cuestiones, respecto de cómo el Estado garantiza derechos, cómo se fortalecen los servicios públicos, que fue también una mirada que desde la Comisión del Sector Público de la Central se relevó en el debate del Congreso. Pero lo central sigue siendo el dotar a nuestra sociedad de un modelo de desarrollo, de un modelo económico en que el trabajo sea valorado plenamente y sea también, por tanto, remunerado y sea contrarrestado de manera adecuada. Y en esa perspectiva es que la Central ha aprobado una plataforma de movilización y de lucha que inicia en el mes de marzo con las convocatorias al Día Internacional de la Mujer, con las convocatorias al 8 de marzo, que continúa, por supuesto, también con el compromiso que la Central ratificó en el Congreso con la defensa de los derechos humanos y que simbolizó en la entrega de este homenaje póstumo a Víctor Jara, porque incluso realizamos en el estadio Víctor Jara y se le entregó este homenaje a John Turner y a Amanda Muster, a la familia de Víctor, pero además en darle continuidad a la movilización que desarrollamos durante este proceso con una convocatoria a huelga general que vamos a proponer al bloque sindical y a la mesa de unidad social durante el mes de marzo para seguir instalando nuestros temas en la agenda pública, y también con la conformación de un comando de trabajadores y trabajadoras, el comando 26 de abril, lo hemos puesto para ser un actor que releve desde las organizaciones sindicales cuáles son las necesidades del país en esta en este proceso constituyente que se va a iniciar, o que ya está iniciado más bien, pero también de jugar un rol activo en términos de instalar contenidos, de instalar miradas respecto al proceso y de instalar también exigencias en términos de cuáles son los componentes que esta nueva constitución que nuestro país se va a dar son indispensables para garantizar y para avanzar en esta mirada de una sociedad centrada o en el mundo del trabajo, centrada en el valor del trabajo, que finalmente es el componente que para la mayor parte de los chilenos es su vinculación central con la posibilidad de desarrollar su vida. Carlos Insunza, queremos agradecer esta conversación de los días jueves con lo que hay tras cada noticia, con Radio Nuevo Mundo, con sus auditoras, sus auditores. Vamos a hacer un pequeño receso, unas semanas, y esperamos reencontrarnos en marzo para... Gracias. Todo lo que viene, bueno, usted anunció varias cosas para marzo. Se nos viene marzo, así que ahora descansar unos días, Carlos, y nos reencontramos y reiterar el agradecimiento. Muchas gracias a ti, Carlos, y un gran abrazo, como siempre, a los auditores de Radio Nuevo. Lo que hay tras cada noticia en este jueves 30 de enero del año 2020. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.